pasamos entonces. Sí, the way we do this, primero escribamos el totonaco, entonces palabra por palabra, la traducción. Okay. ¿Puedo escribir aquí en el computador? Oh, en la computadora. Sí. Oh, ok. Sí. Yo estoy atrapado en el sistema antiguo. Okay, so this one is the first. Sí, mamá, tú me da cancita, chuguín. Ahí le paramos. Okay. Había una vez. Lo que se habla. Okay, ahora. Okay. ¿Y cómo en el? Es había es con H. H. Okay. Ah, okay, está bien. Sí. Eso no hay problema. Entonces le seguimos. Había una vez lo que se habla en Totonaco. Sí. Sí, mamá, tú me da. Sí, sí. Sí, chi, ma. Chi, ma. Sí, mamá. Había una vez. Chi, ma. Chi. Es C-H. Si quiere, yo lo escribo. Lo tecleo. Mi. Chima Mahtumi. Chima Mahtumi da. Tachuwin. Takatsin Tachuwin. Se sabe. Chima Mahtumi da Katsin Tachuwin. Se sabe lo que se. Lo que se. Lo que se habla. Ok. Se sabe. Ah, se sabe eso. Ajá, Takatsi. Takatsi. Takatsi, se sabe. Ajá, pero esta línea es solamente por el totonaco. Y esta es para la traducción. Oh, perdón, ah, ya me equivoqué. So, Takatsi. Chima Mahtumi. Lo voy a borrar. So, okay. Después de Mahtumi. Chima Mahtumi Takatsi. Ok. Ta. Ta. Sí, Takatsi, Tachuwin. Chimaktumi. Chimaktumi, Takatsi, Tachuwin. Chimaktumi, Takatsi, Tachuwin. Tachuwin. Había una vez lo que se habla. Ok. Let's write. Vamos a escribir el K con un Q, ¿se puede? Sí. Mak. Maktumi, so let's try this. Mak. Instead of this. Maktumi. Maktumi. Takat. Takatsin. Takatsin. Takatsin. Takatsin. Takatsin. Tachuwin. Tachuwin. Mm-hmm. Ok. Bueno. Y este es Takatsin. Okay. Takatsi, lo que se sabe. Lo que se sabe. Siempre es cuando se relata historias. Es como tales, cuentos, myths, legends. Okay. En totonaco es muy largo, pero en español es corto. So, todo eso se puede traducir con había una vez lo que se habla. Lo que se habla. Lo que se habla. Se habla es Tachuwin. Tachuwin. Tachuwin es lengua o lo que se habla. Ajá. Es lo mismo. Makasa. Es decir, hace. Uyunu King. Ahora, ¿quieres que te escribo en español? Uh-huh. Ok. Sí. Aquí. Ajá, Magasa. Hace mucho tiempo lo que sucedió aquí en mi pueblo. Hace mucho tiempo. Lo que aconteció. En mi pueblo. Ahí está. Había. Shue, ok. En Totonaco primero. Ahí es lo que estábamos hablando. Había uno. Chatum se refiere de persona. Uh-huh. Chatumi. Es. Wa. Was. Li. Wa. Li. Ma. Sh. Kan. A ver, repito otra vez. Creo que le huele más. Kan. Shuanit. Shuanit. Ay. Shuanit. Shuanit. Uh-huh. Ahora en español. Sí. Okay. Había un muchacho que era muy pobre. Ahí está. Mm-hmm. Okay, actually, maybe let me just move this, make it easier. Ok. Ellas. Oh, en español. Ok. Bueno, primero voy a escribir en totonaco. Me confundo. Ok. One more time. Si quieres repetirlo. Sí, ok. Lewa. Ellas. Ah, oh, perdón, totonaco. Li. Li. Wa. Shlalakatego. Shla. No. Shla. La. Kati. La can, okay. Liwa la catiapos la chu o pafal. Okay, ahí le voy a chu chu la. Okay, let's break it up into two parts. Okay. This part. Liwa la lakatiako Jush lakan. Jush lakan. Jush lakan. Sí, sí. Uh-huh. Ella se quería mucho. Chu. Chu. ¿Sí? Exacto. Jush lakan. Ok. Ella se llamaba. Ella se llamaba Flor. Ese, ajá. Chu. Ajá. Jush lakan. Jush lakan. llaman Shanat. Okay, okay, vamos a ver. Ella, ah, bueno, perdón. Ahí no lo seguimos. Sí, es acá, okay. Es acá, es acá, sí, ¿no? Sí. No, es acá. Okay. El traducción. Ajá, no, no. Okay. Voy a escribir todo hasta ahí. Y... Okay. ¿Quieres dale un... escribir? Primero termino de escribir entero y ya después lo traduzco al español. Okay. Okay. Ella, Chishlash, Shanatcha, Nat. Okay, como es nombre, es con. Okay. Lapso. ¿Mayúsculas? ¿Cuáles son las mayúsculas? Es, este, ok. Ok. Sí. Ah, no. Sí. Shift, yeah. Ok. Shanati. Shla. Shla. Shla. Shua. Ok, vamos a ver. Sumate, Shanate, Shwani Kache, Mahuki. Sumate, Chum. Ok, ok, a ver. Sumate, Shanate, Shwani Kache, Mahuki. Ok. Para regresar. Para. Sí, porque tengo que arreglar. No. Sin borrar. Chum, Shanate. Ok, bueno, sorry. No, es ok. Wait. Chumat, Chumat, Chumat. Oh, no, it's ok. Shanat. Chumat, Chumat, Chumat. Chumat. Chumat, Chumat. Chumat, Chumat. Antes de Shanat. Exacto. Chuma. Chuma, sí. Ok. Chumat, Chumat. Okay, okay. Sometimes I no, no problem. Okay. Okay. Okay. Okay. Chuma. Tsu. Ma. Tsumati. Shanati slash one again. Sha. Shanati. Shuan, Shuanigan. Okay. Okay. Este. Ah, no. No. That was Sumati, no? Sumati. Uh-huh. So. You want to change? Shanati, Shanati. Shanati. Solamente hay que eliminar este. Shla. Shla. Ok, ya. Yeah. Shwanikan. Shwanikan. Shwanikan. Shwanikan. Kan. Kan. Sí. Ok. Shwanikan. Sumati, Shanati, Shwanikachi, Mahuki. Shwanikan. Chu, a coma. Chum ma huki. Huki. Chum sumati shani shwani kan chuma huki. Chum sumati shana te prefijo. Yo. You? Ajá. Chuma. Chuma. Uyuma. Ok. Okay. Uyuma. Ale. ¿Dónde? Chuyuma. Chuyuma. Aquí le voy a agregar yuma. Ajá. Yuma. Exacto. Huki. Huki. Shlashwanigan. Ok. So... Terminamos ahí para que y ya lo traduzca al español. Ajá. lewa slala kate koi jo slakat ma sumati shana te shoni kache ma huki. Okay. Okay, vamos ahora en español. Sí. Okay. Ellos se querían mucho o estaban muy enamorados. Es igual. La muchacha se llamaba, okay, vamos al siguiente cuadro. La chica o la muchacha, Tsumat es muchacha. Se llama la flor. Flor. Se llamaba la flor y él se llamaba venado. Y él se llamaba que se me dice yo que está maco chanisne vino, a ver, deja un poco más largo, porque vino un día, no está bien, es que siga, sí, que se me dice yo que está maco chanisne no completa. A ver, sigue. ¿En qué quedó? Llegó un día. Está bien. Aquí dejamos. Vino. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Todo. De aquí hasta acá. Okay. Llegó un día, pero el papá no aprobaba esta relación. Es lo que quiere decir. Okay. So, ¿hasta aquí, no? No, pero antes, porque llegó un día que no quería. Es muy importante esa parte. Ok, vamos a traducir primero parte por parte. Por ejemplo, este espacio, ¿qué queda? Ahí. Está bien. Okay. Llegó un día. Ahí. Llegó un día. O sea, missing el estómago. Ajá, okay, vamos a ver. Ah, sorry. Okay. Este missing yo el estómago chanisne. Okay. Llegó un día, missing el estómago. ¿Qué estómago? Okay, okay. Aquí. Ahí. Mislinchu. Agregar. Aquí. Misli. Adelante de Misli y le voy a agregar. Chu. Ah, Misli Chu. Ajá, exacto. Sí. Exacto. Chun Kistamaku. Kiss me sing el estómago. Llegó un día. Le agrego ahí Kiss me sing el estómago. Kiss me sing chung el estómago. Okay. Kiss. Eso, ahí. No, pero aquí le falta la I. Otra vez L. ¿Sí? Le falta la L, una L, L más acá. Una más L. Ajá, exacto. Ahí. ¿Qué es missing? ¿Qué es missing? Kismisin Kiltamacú llegó un día. Kiltamacú. Kiltamacú es día. Kiltamacú. Kiltamacú, como tamacú, acento tamacú. En la. Ajá. Kismisin Chung Kiltamacú. Kiltamacú. Kismisin Chung Kiltamacú. Listen. Pero right. Hay un. Kismisin Chung Kiltamacú. No. Kismisin Chung Kiltamacú. Porchanil. Porchanil. Nish la casquini chung mashtlate. Es que ella no aprobaba esa relación. Ajá. Okay. A ver, okay. Puro cha ni. No está escribiendo. Oh, sí. Puro cha ni. Okay. Nishla. Okay. Shla. Kas ki ni chuma mash tlati mansumat. Mate. Ok, a ver, vamos a ver. Uchanishni nishla kaskini yo mashlate y mansuma. Ah, ok. Una coma acá, yo creo, una coma. Uchanishni. Where's the nishli? ¿Dónde está? Uchanishni. Nishla kaskini. Nishla kaskini, eso. Uchanishni. Nishla kaskini. Shlakaskini, ahí, exacto, ahí. Pero hay una otra palabra. ¿Sí? A ver. Nishli Shakaskini, ¿no? Nishli, a ver, vamos a ver. A ver, te ponlo otra vez. Kiltamacú, Uchanishli. Ese. Nishli. Nishli. Nishli, sí. Ah, ok. Nishli la Shlakaskini. Li, prefijo li. Prefijo. Aquí, adelante de. Li. Li. Lish la kaskini chumash. Y el sh, nishli, es parte de ni. Nishli. Es separado. Separado. Li, ajá. So, ni. Li. Shli la kaskini. Aquí, nish. Nishli. Aquí separado también, donde L y separado. Ah. No, la S. No, ni. Nishli, ajá, sí, ¿no? A ver, ni nishli, purucha nishli, shakaskini, shlakaskini, mashtlati, mansumati. Okay, vamos a escuchar otra vez. Nishli, shlakaskini. Nishla kaskini. Nishla kaskini. Esta, hay que borrar eso. A ver. Nishla kaskini chumashtlati mansumate. Okay, but let's put all of this over here. Agregale uyu aquí. Uyuma. Ajá. Uyuma sumat. Exacto, ahí está. Tlati uyuma. Sumat. Uyuma otra vez. Okay, en español, llegó un día. Llegó un día. Que, a ver, llegó un día que el papá. No aprobaba la relación. La relación. Okay, sí. Y Nishlakaskini. Es igual todo eso. Ajá, okay. No aprobaba la relación. A ver, vamos a escuchar otra vez. Que se me dicen yo que está maco por chanisle. Hasta aquí es. Esa es lo que queda. Llegó un día. Sí, un día. Hasta aquí llegaba. Ese sería el otro cuadro. Ajá. Llegó un día. Es hasta ahí nada más que el papá no aprobaba la relación. Es que esta palabra es muy grande en totonaco y es muy poquito en español. Sí, no aprobaba la relación. No aprobaba. A ver, chumat, uyuma. Shlalakatima gos. Ok. A ver, buen muerto. Shlalakatima gos. Uyuma. La Shlalakatima goy. Él era muy pobre. Ok, es lo que dice. Perdón, pero es la lagativa. No, lo borro. Espérame, venga, es la lagativa. Vamos por Lima, es canchonit. Ok, la lagativa, voy. Se descuadra. Ok. No, es que lo pensé en español. Es la lagativa, porque luego Lima, es canchonit, es la. La lagativa, voy. Porque. Liwa limashkan. Da shla lagati makos porque liwa limashkan shoni de shla. Juaniti. Ok. Entonces, aquí vamos a corregir. Bueno, en el otro. La lagatima. Ellos se querían mucho. Un día no aprobaba la relación. Porque él era muy pobre. No aprobaban esta relación. El papá no aprobaba esa relación. Él era muy pobre. Ahí está, perfecto. O sea, la traducción. Ok, vamos en el otro. Él. O sea, el papá, él quería, arriba primero, para escribir en totonaco. Ok, vamos. Quería casarla con, a ver, hasta ahí quedó. Oh, no, pero mejor voy a escribir en español. En español. Ok. Ok. Está. Ok. Tama pu chu wa stamapu chu wa pu tu ni. Okay. Stamapu chu wa pu tu ni chu wa ma pu chu Chuama. Okay, agregar el chu. A ver. Chuama, está bien. Quiere quería casarla con de su nivel. A ver. Do me, okay. Ese. Stananashua. Exacto. ¿Sí? Es. Guantistananashua. Guantistananashua. Es SH. SH. Solamente se le agrega sí. SH. Ese. Stananashua. Falta todavía. Ah. Aquí, adelante, antes del WA, es ahí. Es SH, ah, no. Ahí, separado. Ah, sí. Stananashua. Stananashua. Sí. Casi sin tumi. Casi sin tumi. Ah, ok. Ella quería casarla con alguien de su nivel. Quien tuviera dinero. Tumi es dinero. Casi el siguiente tuviera dinero. Ok, vamos al siguiente cuadro. Hasta aquí. Okay, hasta ahí. ¿Eso? A ver, sí. Le voy a reír, no es la. Es la, ¿Es una sentencia? ¿Es una...? ¿O no? Sí, ¿o? Está bien. A ver, vamos. Ahí, ahí. Okay. El que fuera muy rico. Juan Tili Rico. Juan Tili Liguarico. Maybe let's break it up into another one. Kiltsukul. Es una palabra, ¿no? Kiltsukul. Kiltsukul. El que fuera, ok, ya voy a rico, ok, el que fuera muy rico o que provenía, Kiltsukul es proviene de una familia rica. ¿Eh? El que proviene de una familia, un pretendiente que proviene de una familia rica, Kiltsukul. El que fuera muy rico, ok, aquí le falta la U, Q, ay, ok, que fuera muy rico, ok, está bien. El que fuera muy rico, o que proviniera de una... No borra. Proviniera de una raíz rica. Kiltsukul. Raíz rica. Puede ser como familia rica, raíz rica. Se puede usar de diferente forma. ¿Cómo se dice raíz? Raíz. Raíz. Es que ahí en realidad no está diciendo raíz. ¿O familia? Familia sería. Tsukul. ¿No? Tsukul. Quilchucul es lo que empieza. Es lo que está, empieza. Ajá, es lo que empieza. Mm. Entonces, de una raíz rica, está. Raíz, déjame. Pero sí, ahí no dice, solamente que Quilchucut proviene de una familia, proviene de una familia rica. Uh-huh. Aunque ahí no está hablando de ninguna, no menciona familia, pero esa sería la traducción, uh-huh, traducción exacta en español, uh-huh, para que tuviera sentido. Uh-huh. Proviene de una familia rica. Uh-huh. Ok, vamos a... vamos a poner aquí el familia, proviniera de una familia rica. Eliminar la raíz es familia. Familia. Familia rica. Ok, abre, ahí está. Chima meji yuma en Lito Tonaku. Chima meji yuma en Lito Tonaku. A ver, amplíalo más. A ver qué dice más, Andy. Porque es... En las tradiciones totonacas no se admite otro nivel. A ver, déjalo más grande para que tenga sentido y pueda traducir mejor. Ok. So hasta... Chimay mantale más tan pues ni la casquita pues tan hablando do li talikatsi. Okay, hasta ahí nada más, li talikatsi. Li talikatsi. Okay. A ver, vamos. Stop. Li tonaku. Chu. Ma Uyuma li tu naku chu uyum chuma uyuma li tu naku. Okay. Chuma uyuma li tu. Chuma li chuma mai. A ver. Chuma mai. Okay. Aquí. Chuma, ¿qué? Chima mahi yuma en Lito Tonaku. Okay, mahi Chuma mahi yuma li totonaku. En la tradición totonaca, ok. Uh-huh. Para escribir en español. Mira, escucha, ya está bien, mira. Chuma mahi yuma li totonaku. Ah, yo pienso que en ley totonaca, ¿no? Uh-huh. En la tradición totonaca. ¿Ley o tradición? Tradición sería. Ah, pero ley es como... Ley totonaca es español, ¿no? Tradición. Ah. Tradición, ley es... ¿cómo sería ley? Ley es... No, porque no es ley, es una tradición. Ah. Usos y costumbres. O sea, lo que se cree no sí, es sí. Impuesto. ¿No? Pero la palabra ley es... No, español. No, sería la tradición. Ah, okay. En la tradición no se usa como ley. Ah. Sí, es tradición. Uh-huh. Okay. Ok, en la tradición totonaca. Okay. Toto, no. Mejillo malito totonaco en la tradición totonaca. Si mai mantale más can pues ni la casquilla pues tan oslando do li talica, sí. Okay. Bueno, está. Si mai mantale más can pues ni ahí, ahí para. Talien chuy mal talien más can en la tradición. Mai mantale más can. Okay. Talien más can. En la tradición totonaca la no sé, chumayuman li totonaco en la tradición totonaca, la pobreza, okay. La pobreza es talimashkan. Chimayuman talimashkan. No, pero esa voy a escribir primero en español. Ok. Chu. Lito tunaco. Chu uyuma. Ok, voy a escribir. Chimay mantale mashkan. Chu ma uyuma ta li mashkan. Mash. Ta li mashkan. La pobreza. Ok, es la pobreza. Pues ni la casquita, pues están hablando de le. Ok. Pues ni la casquita, pues están. No sé, admin. Pues ni la. King can la cas king can can las pues ni la cas king can la cas king can la cas king can exacto. Okay, vamos a escuchar una vez más. Ni la cas king can pustano. Pustano. No, está incompleto. Necesita la U. Pus. Sí. Exacto, ahora sí. Pustano. Okay. La pobreza no se admite. Es otro. La pobreza no se admite. No se admite. Es otro nivel. Es otro nivel de estatus, de social, de estatus no, social, nivel social. Nivel social. Estamos hablando de la sí. Otro nivel que pertenece. Estamos hablando. For the. To change the lock, no, not good time, right? Have to be next time. Is it quick? No, you have to change the door now. On those two doors. Is it loud? Is it quick? Is it slow? Is it painful? How long? 10, 15 minutes. I think it's fine. It's not gonna hammer or anything, or you're gonna have to hammer? No, not hammer. Just unscrew it and screw it, right? Yeah, exactly. Yeah, I think it's fine. Yeah, it's okay. Cambia. Okay. No se admite. No se admite. Es otro nivel. Nivel social. ¿Cómo se dice nivel social? Nish la caskingan pus tanu. Slan talak pali, okay, dame. ¿Cuál es talen? Este. La casquín no se puede. Tano es diferente. Tano es diferente. ¿Y pus? Pus es como una afirmación, es decir, ¿por qué es diferente? Pus es por qué. Algo así, es otro nivel, se puede. Pero si lo traducimos, se va a confundir mucho en la traducción en español. No dices explícitamente nivel. Exacto, pero es una idea. Litalikatsi o Litamakpayi. Litalikatsi es lo que se sabe, es lo mismo, o Litalakpali. Lo que pertenece. Los dos se usan las versiones. Ok. Litaliga, sí. Lo que a ver. Shla litaliga, sí. Litaliga, sí. Litaliga, sí. Falta la L. Aquí está incompleta. Bueno, ok, ya aprendí, creo que es. A ver. Sí, le falta. En donde dice sha es L. Shla, exacto. Ahí. La lita, lika, tsi. Ahí está bien, mira, escucha. Aquí está. Es lo mismo. Sí, shla. Lita lika se. Pues ni la casquita, pues tano. Tano slanto do li. Tano slanto. Es que es muy repetitivo. Repetitivo. Como más guayo cash. Le agrego como quiera, ¿no? Para que quede exacto. Yeah, let's do the exacto. Okay. Okay. Tano slanto do li. Tano, slanto. Tano, otra vez Tano. Tano, sí. Tano. Después. Ok, shla li talika tsi. Okay. Tano slanto do li. Tano slanto. Tu. Aquí falta una U. Tu li talika tsi, aquí. Tú. Ajá, tú. ¿Así? Ah, sí, exacto. Tú litalica, sí. Ahora sí, es perfecto. Okay. Ya. Yeah. Después podemos limpiarlo. Ok. Poquito, pero primera vez. Ahí vamos. Exacto. Exacto, está bien. Sí. Ahí entonces traduce el italica, sí. Se le conoce como otro nivel. No se admite ese otro nivel. Se le conoce el otro nivel. Como otro nivel. O sea, nivel bajo. Sí. Y en estatus. Muy largo, ¿no? Qué cuentísimo. Vamos a escribir un libro de puro de eso. Sí. Después, si usted quiere escribir un libro, podemos hacer libro de eso, de muchas historias. Porque yo tengo mucha, bueno, la idea que yo tengo de escribir libros, por ejemplo, tengo fotos, tengo audios, tengo mitos, leyendas, y he ido como una investigación antropológica, donde he tomado fotos. Y entonces basado, por ejemplo, en leyendas, y esa es la idea. Por ejemplo, tomar una foto de un sitio, entonces de ahí relatar una historia. Puede chequear un poco y vemos una página que tengo para que te enseñe yo las fotos de mi página. Guarde eso y lo dejamos ahí en stop. Así puedes venir ahora para que vaya en Google. Google, ok. Uh-huh. Ahora, deja poner una palabra. Chiwish, ok. Ahí está, dale imagen. Chiwish. Ajá, aquí. Ah. Esta es mi página. Oh. Esos son blogs míos. Esa es mi página. Esta, por ejemplo, es el sitio arqueológico. Ahí tengo, esos son fotos mías. Ese es mi pueblo. Dale imágenes. Este es un... Eso nadie ha ido. Es un sitio arqueológico, pero en el sur de Puebla. Y lo que estaba investigando, el de mi pueblo es este. Dale ahí. Ese es el pueblo de Tuxtla. ¿No se acuerdan? Es ese bote que está allá en mi tienda. Ese. Este también yo lo pinté. Entonces, donde registré a nivel nacional, este es un Víctor. Mira, aquí está el ojo, el otro ojo, la nariz y la boca. Ese mide como 150 metros a 200 metros de altura. Y abajo hay petrograbados. Y este es el sitio donde relata el mito que ahí apareció el maíz. Es el mito del Chacan. Chacan es el pájaro carpintero. Hay mucha, mucha historia allá. Pero el plan que yo tengo es abrir una ruta ecoturística en mi pueblo para atraer gente y formar una cooperativa para el pueblo. Entonces... todos esos sitios donde están los petrograbados, llevar a los turistas y también se puede hacer este deporte de alto riesgo, como rapel, montañismo, cosas. Por ejemplo, es un sitio donde están los petrograbados, está el símbolo de la serpiente. Bueno, pero tengo más fotos que no le he descargado en mi página. Ese soy yo, hace mucho tiempo. Sí, reportero. Aquí tengo cuando lo de la radio. Ese lo tomé en el Estado de México. Oh, ese es el lugar del Chico Mostoc, las raíces de la cultura totonaca. ¿Qué es eso? Es en Chico Mostoc, Zacatecas, La Quemada. Es unas ruinas arqueológicas. ¿Templo? Sí, como una pirámide. Es un templo. Bueno, ese es en Nueva York. Ese soy yo. Esa es la iglesia de mi pueblo. El río que pasa es el río Zempoala. ¿Hace mucho frío? Es templado tropical. No, ese soy yo, estaba más gordo. Esa es la pintura que tengo en el reportaje. Bueno, en el reportaje que está allá, de Herald News. Es una de las imágenes de las tradiciones totonacas. Es en la tienda. Esa de las historias. Esta de la tarjeta de colección. También, mira, esta es la iglesia de mi pueblo, el sitio arqueológico. Eso me disfracé de Sha. Un gato. Un gato y el pajarito eran amigos. Sí, porque ves que no se quieren los pavos, se querían. Siempre lo tenía libre. Es afuera de la tienda. Una amiga polaca. Una dominicana. Ay, esos los chistes. Se estaban burlando de mí. Es en la radio. Cuando empecé en la otra estación de radio. Otra imagen de la radio. Otra imagen de la radio. Ese es un ídolo de la fertilidad este. En la otra estación de radio. Sí, oye, es artesanía. O sea, yo sí. Encargo que en su próximo programa diga que si hay un purépecha. Oh, sí, tenga. Sí, voy a es la muchacha que me ayudaba en la radio. ¿Tú eres de Baja? No, ella es de Baja California. Yo me tomé con la de Telemundo, Mónica creo que se llama. Y es mi vestuario tradicional, ¿sí? Ese es un panfleto, un flyer de lo profundo de México. So, para un libro, what's the best way of doing it? Maybe we can have pictures and then stories about the pictures. So, si tienes muchos información, fotos. Sí, tengo bastantes. Podemos hacer una historia, cada foto cada una foto, historia. Uh-huh. Una historia. Esa es la idea que yo tengo. Mira, por ejemplo, quieren ver un poco de acerca de los blogs, mi punto de vista. Aquí tengo. Pero esas no son como tan... Ah, esta es lo que yo les decía, los razón sin razón. Este es muy interesante este dato. Dice, durante mi infancia constantemente escuchaba en mi pueblo que lo que hablaba, gente por lo general siempre de lamentaciones, incluyendo a mi mamá, todos indígenas, de que nosotros no éramos nada porque no éramos gente de razón. Siempre me quedaba con la duda que qué querían decir por mi... A ver, pero conforme fui creciendo a través de la experiencia del trato que nos daban los mestizos, fui dándome cuenta. ¿Se puede agrandar más las letras? Que está muy chiquito. Ya me estoy quedando ciego. Ok, ahí está. Bueno, que no era justo del maltrato, discriminación y explotación que sufrimos. En mis tareas arduas de labor de campo, entre polvo y sudor, hambre y cansancio, siempre me dije desde pequeño que esa vida no me gustaba, pero un día creceré, estudiaré mucho y le demostraré a esta gente que soy diferente. Y todos los indígenas somos inteligentes. Esta gente se tragará su palabra, me respetarán cuando sea yo grande. A estas alturas, gran parte he logrado demostrar a esa gente de mi pueblo y de la región. Efectivamente, les he demostrado esa meta que me propuse, aunque me hace falta trabajar más para lograr mis objetivos. Tengo muchos planes y proyectos realizados. Entre los principales están con la creación del Museo Comunitario de mi pueblo y la ruta ecoturística manejado por una... de una forma comunitaria por los indígenas. En el 2004 logré el gran sueño de que INACH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, de bajar una comisión para el reconocimiento del sitio de interés llamado Putlacnacipi, Torre de Piedra. Es un monolito que mide entre 150 metros a 200 metros de altura. Esta foto en mi álbum se ve impresionante, donde también hay muchos petrograbados que los he titulado en mi alma. Mi álbum como grafitis prehispánico, muy interesante. Hablar de la gente que se cree de razón a estas alturas, yo los catalogo como gente sin razón. Para entender eso hay que conocer un poco de historia. La estigma viene desde la época de la colonia, como dice Eduardo Galeano en su ensayo Las venas abiertas de América Latina, en donde describe que los europeos decían los indios no tienen alma, no son más que salvajes. La reacción de los mestizos por querer sentirse superiores siempre han criticado a las comunidades indígenas que muchas viven dentro de la comunidad con mucha comodidad a costa de los indígenas, explotando y humillando con, como diría un poeta indígena peruano, tanto odio por retorcido de sangre. Y al afirmar, la afirmación mía es: el indio no existe porque es una vergüenza para la nación, pero lucrar a nombre del indio es muy bonito, su folclor, su magia, esa gente tan noble, desinteresada, con su danza, con su magia y sus hierbas. Eso sí es lamentable. En esta época de globalización, por eso, queridos amigos, los invito a este tipo de reflexión. Dejen comentarios, sugerencias de este tema. La historia distorsionada oficial de México, tal vez del mundo entero, es muy diferente a la realidad. Por lo menos eso es lo que yo he entendido al haber nacido en una comunidad indígena y a lo largo de mis años y al haber convivido con diferentes grupos étnicos de las comunidades indígenas de México, he logrado entender. Desde luego, también por el tiempo que llevo aquí, he tenido contacto con grupos étnicos del indio nativo americano. Por cierto, que se conoce como Free Nation, Naciones Libres. Es muy similar a las condiciones que viven como los indígenas de México. Por cierto, actualmente estamos en un proyecto, la construcción de un temazcal en las tierras sagradas, Sacred Lands, de los Ramapos Lenape Nation, con el permiso del chief indígena Richard Croat. Hasta el año pasado les otorgaron esa tierra que mucho tiempo han venido peleando. Es muy triste saber su historia, que ellos fueron los primeros que impulsaron el desarrollo de la historia de Estados Unidos, USA. Fueron los que recibieron los peregrinos holandeses e ingleses en 1626. Pierre Minuit le compra la isla de Manhattan a los indios Lenape por 60 florines de mercancía, lo que actualmente se cotizaría que ni siquiera alcanzaría para la canasta básica de un día. El caso es que por mucho tiempo vienen peleando. Un pedazo de tierras, pero sus ceremonias sagradas ni siquiera se tienen derecho. Y eso que este país se ufana de ser muy justiciero, les terminaron cediendo unas tierras a la orilla de un río que, por cierto, sacaron bastante para emparejar construcciones de carreteras en la ruta 17 norte del norte, cerca de Ramapos College. Por cierto, el fin de semana pasada, por el paso del huracán, Irene dejó totalmente inundado. Cada vez que llueve siempre se inunda. La conclusión mía es que el Estado les otorgó esas tierras que ya nadie quiere. Es como una forma de decir, indios, dejen de estar jodiendo, ahí están sus tierras para sus rituales. Y de esa forma se justifica. Ah, y eso no es todo, todavía les reconoce. No las reconocen a nivel nacional como parte de los Free Nation. Díganme ustedes, ¿es justo esto habiendo tantas tierras que no están ocupadas en esta región, en esa región? ¿Por qué les dan las peores tierras? Otra gran difamación grande en contra de los Lenape, la isla de Manhattan, una subrama de ellos llamados Musen. Los colonos holandeses consideraban como violentos y agresivos. De esa forma agradecieron en cuanto los recibieron con los brazos abiertos, compartiendo su casa y su comida en el primer invierno que pasaron cuando llegaron de Europa y todavía casi regalaron sus tierras sagradas de Manhattan. Manhattan, las colinas, lengua Lenape, verdadero nombre de Manhattan. Bueno, ahora nos retornamos otra vez a mi pueblo, Sierra Norte de Puebla. Es impresionante hacer énfasis de esto, ya que la historia oficial de México, los tres Juanes y sus mitos relatan muy románticos, nacionalistas que fueron Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas. Por cierto, a Juan Nepomuceno Méndez en su honor se declaró mi municipio que se llama Zapotitlán de Méndez, Puebla. Pues resulta que en realidad es otra, que la realidad es otra desde 1863 hasta la fecha. El abandono y la pobreza de los indígenas de la Sierra Norte de Puebla fue por culpa de estos tres cuatreros llamados Juanes, después del fin de guerra entre México y Francia, posteriormente entre la época del Porfiriato, estos hombres se encargaron de someter, repartir tierras entre sus familiares y allegados, así como a finales de 1800 y a principios de 1900 hubo muchos inmigrantes europeos y estas familias del favoritismo de los tres Juanes negociaron con la entrada y control de los ingleses, franceses, españoles e italianos para el control de la mafia de los arrieros, haciendas y acaparamiento de grandes extensiones de tierras y los indígenas siguen en el abandono. Dejen comentarios, trataré de seguir escribiendo historias no oficiales. Es dura esta crítica. Bueno, tengo varias críticas así muy fuertes. Habían dejado comentarios. Me gustó mucho estar. Los sueños es una gran oportunidad para enseñar a tu gente. Es que ellos sí pueden sobresalir en lo que se propongan. Pero después les voy a dejar esta página para que.